Radio Municipal de Cuarte de Huerva, 107.0. Bueno, antes de entrar en la entrevista de empresa, les anuncio, ayer venía Víctor del restaurante Monasterio de Santa Fe, antiguo Paso, para contarnos, bueno, en qué consiste, cuál es la comida que ellos sirven en el negocio, cuáles son, bueno, las diferentes salas de las que podemos hacer uso. Nos hablaba de esa terraza, de ese parking. Qué hambre. De ese parking privado, pues lo vas a flipar, ¿eh? Minuta se fue y todo, no. Exacto, sé si escuché ayer. Efectivamente, permíteme la expresión. Porque, bueno, yo creo que no hay mejor manera de celebrar el Día del Padre. Yo soy de las personas que disfrutan muchísimo comiendo. Yo creo que comer en compañía, ¿no? Y en un día tan especial, yo creo que puede ser una buena manera. Invitar al padre, coger los hermanos y la madre y decirle hoy... hoy no te preocupes de cocinar. Raro es el padre que lo hace, pero bueno, darle como ese regalo. Vamos, ¿no?, a lo grande aquí en Cuarte de Huerva. Bueno, cerquita de Cuarte. Bueno, es una cena, ¿vale? Y es el sábado, como decíamos, Día del Padre, el día 19 de marzo. Una cena que además va a ir acompañada de música en vivo, con animación también, a cargo del dúo Dambea. Y que, bueno, si hablabas de hambre, no sé si a estas horas te entraría un timbal de frita de huevos fritos con virutas de foie. No lo dudes. Y con un poquito de pan para apoyar. ¿Ese es el menú que tenemos? Ese es el menú. Eso es uno de los primeros platos a elegir. Pero también hay arroz caldoso con bogavante, ensalada de gambitas y gulas al ajillo con tomáticos fritos, carpacho de buey con virutas de parmesano y aceite del Bajo Aragón. Todo esto de primeros, pero de segundos, hay ternasco aragón en su jugo con patatas panadera, bocaditos de solomillo ibérico salteados aroma de brandy. Dorada a la espalda con Oreo de alcaparras, con confit de pato con su piel crujiente, con salsa de pasas y nueces. Y luego los postres, a elegir entre tarta sacher con chocolate blanco, crema de yogur natural con mermelada de kiwi y sorbete de mandarina. Y todo esto... Y la bebida, me interesa mucho que digas la bebida. La bebida, ahora voy. Agua mineral, vino tinto Crianza Somontano y café aromático, junto a todo este menú. De primera, ¿no? Con su música y su grupo. Con su música y su grupo, al precio de 28 euros con el IVA incluido. Yo creo que no hay mejor manera, ¿no?, de celebrarlo. Así que ya saben, si les interesa, pueden llamar al teléfono 976 50 44 89. 976 50 44 89. Yo de usted haría ya la reserva porque visto lo visto, seguramente se van a quedar sin sitio. Esto es como en el oeste, ¿no? Antes conocido como El Paso, restaurante Las Murallas de Santa Fe. Eso es. Muy Así bien. Que no, las murallas no, el monasterio. El monasterio de Santa Fe. El monasterio y monasterio de Santa Fe, sí. Bueno, con lo que ha llovido, ¿cómo tengo el coche, eh? Estoy hilando. ¿Cómo tienes el coche? Limpito, ¿no? Imagino. De sucio. Ah, porque ha llovido sucio. Claro, lo tengo sucio, claro. Sí. Hay que dar solución a eso, ¿eh? Claro, puedes ir al coche limpio, por ejemplo, ¿a que sí, Alberto? Por ejemplo. A ver, cuéntanos. Y además, un lavado completo, con tapicería incluida, a mano. Ay, me hace falta y nos esto, lo va a contar, ¿eh? Nos lo va a contar Alberto Ubieto. Me hace falta a mí. Pues Alberto Ubieto, que no ha podido acompañarnos personalmente, pero bueno, a pesar de su estrés, su trabajo y sus viajes, pues bueno, nos va a atender por teléfono. Alberto, buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Estás atareado? ¿Hay mucho trabajo? ¿Nos puedes atender con tranquilidad? Sí, os puedo atender ahora. Si me escucháis bien, por mi parte no hay problema. Sí, escuchamos perfectamente. Pues, bueno, mi coche limpio, yo creo que es una... la gente es muy cuidadosa con los coches, ¿no? Voy a empezar con este comentario, porque es verdad, sobre todo los hombres, ¿no? Que aquí muchas veces hemos dicho que, bueno, es como una prolongación de su masculinidad, perdonarme un poco la frase, que igual no sienta bien, pero sí que para muchos hombres es como un apéndice más, ¿no? Y tenerlo en limpito y bien, yo creo que a mí me llama la atención, porque los veo muchas veces haciendo limpieza de sus coches. ¿Esto es así o no, Alberto? Pues la verdad es que sí, bueno, hay gente, mujeres y hombres, pues bueno, que cuidamos o utilizan el coche, mejor dicho, como herramienta y nada más, pero realmente hay muchos hombres que... Sí. Realmente tienen como una joya que la cuidan todos los días o casi todas las semanas. O sea, yo tengo clientes de Cuarte, incluso, bueno, de Zaragoza, que yo los veo, pues incluso he llegado a verlos dos veces en un día. No me lo puedo creer. Pero una pregunta, Alberto. Mira, yo cuando me monté el negocio también me parecía increíble, pero hay chavalitos jóvenes y gente ya mayor, casada, con hijos, que realmente... El coche realmente lo encierran siempre limpio en su garaje. Increíble. Pero una preguntita, Alberto. Yo creo que no hay mucha cultura, hay cultura de lavar el coche exteriormente y como mucho un aspirado, pero no hay cultura de lavarlo interiormente, que es donde habitamos realmente. Porque una cosa es tenerlo limpio, realmente... claro, tenerlo limpio para los demás, y otra es tu habitáculo hay, no creo que haya tanta demanda de lavado interior a mano, bien hecho, con tapicerías, con alfombras y demás, ¿no? Eso hay que fomentarlo porque creo que la cultura es más del lavado exterior. Sí, bueno, es un poco la imagen exterior, lo que se ve o lo que representa es como el vestido de una persona, pero bueno, luego la verdad es que el interior es salud, ¿no? Limpiar el coche por el interior es un tema ya de salubridad, ¿no? Nosotros, pues bueno, hacemos este servicio y realmente tenemos, productos especiales para limpiar tapicerías y piel, todo tema de plásticos, cristales y bueno, la verdad es que el coche pues sale no solamente aparentemente limpio, sino que además sale, digamos, purificado, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Libre de ácaros, con realmente las máquinas que utilizamos los productos pues se inyectan un líquido que luego lo aspira y realmente no inyectamos un perfume, pero se aprecia ya cuando se entra al coche, pues que realmente no solamente es que está limpio, sino que está como purificada, ¿no? Oye, dime el horario porque te lo voy a llevar. Ya sabes qué pasa, que yo como exfumadora también se me ha quedado el coche con bueno, el olor a tabaco. Es un cliente que luego cuando se lo limpias realmente es muy agradecido. Yo lo hice porque Alberto se lo llevé hace más o menos unos 15 días. Un lavado interior, alfombras, tapicería, un precio competitivo que ahora nos lo dirá él y quedó el coche. Sí, exactamente. Perfecto, como nuevo. Nosotros básicamente hacemos dos tipos de limpieza. Una que es básica, que limpiamos todo el coche, tanto por dentro como por fuera. Por fuera estoy hablando de carrocería, cristales, llantas, neumáticos. O por dentro pues limpiamos todo lo que es el aspirado. Sí. Cristales interiores y todo lo que es plásticos, salpicadero y puertas. Uh-huh. Esto, digamos, hacemos dos versiones, una que es la limpieza básica, que limpiamos todo, y otra que es la limpieza completa, que limpiamos la tapicería en profundidad. Cuando estoy hablando en profundidad, pues es limpiar todo tipo de manchas, pero también, limpiar, digamos, esa suciedad incrustada que no se ve, ¿no? Y eso claro, es sobre todo el de los fumadores, como está fumando durante tantísimo tiempo. Tipo de olor. Fumadores, gente que, bueno, utiliza muchísimo el coche, entonces se produce, digamos, una suciedad que se va incrustando en la tapicería, sobre todo en tapicerías de tela claras o tapicerías de piel, ya se aprecia a la vista. Sí. Y la verdad es que, independientemente del desgaste, que eso no lo podemos arreglar, pues bueno, la tapicería sale, el coche sale prácticamente nuevo. Hay gente con olor a nuevo. Sorprendidísima, porque aparte lo hacemos en un periodo de corto, muy corto, o sea, en 2-3 horas cualquier persona puede tener su coche ya perfectamente limpio. ¿Qué horario tenéis, Alberto? Hay otros, es un horario comercial, ¿eh? Nosotros estamos en invierno, estamos aproximadamente de 9:30 a 1:30 y de 3:30 a 7. Pero horario comercial. Marcas telefónicamente, ¿no? Hay un teléfono, móvil y un teléfono fijo, en el cual pues bueno, las personas pueden reservar cita o incluso personas en el otro lado y le podemos coger in situ el coche sin ningún tipo de problema, ¿eh? Depende un poco de la saturación y de las citas que tengamos ese mismo día. Vale. ¿Hoy cómo vais? Bueno, hoy podría ser perfectamente. Mañana tenemos algún coche ya, pero por la tarde podrías traerlo perfectamente. Pues a las 3:30 te lo voy a llevar. Cuando salga de aquí te lo voy a llevar ahí. Claro, sí, porque me parece fundamental, ¿no? Que eso, lo que decías, meterte en el coche nuestro que huela limpio es que es y desterrar ese olor a tabaco todavía que... Claro, ¿no? Y es donde pasamos mucho tiempo dentro de él y tiene que estar acondicionado. Sí, la verdad es que la gente que realmente lo prueba una vez, generalmente se convierte en cliente más o menos habitual. No lo van a limpiar todos los días ni todas las semanas, pero bueno, siempre digamos quieren al menos la limpieza básica, pues una. Cada mes, 2 meses, pues te vienen a hacer la limpieza básica y cada 6 meses o 8 meses, bueno, dependiendo un poco del uso, pues te hace la limpieza completa, ¿no? Eso, pues bueno, les permite pues tener un coche limpio, aparentemente, pues para conocidos, clientes o lo que sea, ¿no? Bueno, luego tenemos otro tipo de cliente, que es el cliente de preventa, de talleres, que aparte de arreglar sus coches para clientes, pues quieren también dejarle su coche limpio. Ese es un cliente que también tenemos. A ver, Alberto, entonces, para resumir, yo creo que hacéis varios tipos, ¿no? El lavado manual, el lavado automático, el lavado interno, el lavado completo, que interno con tapicería. Háblanos un poquito de qué tarifas manejáis, para que sepan nuestros oyentes. Nuestra instalación, digamos, que tiene dos conceptos. Uno que es el autoservicio, que contamos con boxes de presión osmotizada, que además tenemos muchísima presión. Si la gente entra y lo comprobará, que en relación a otros autolavados en Zaragoza, en Cuarte, pues manejamos muchísima más presión, con lo que el coche se queda mucho más limpio. Luego hay tema de autoservicio en aspiración, en vending, en maquinaria de papel. ¿Vending qué es, perdona, Alberto? Vending, pues bueno, la gente se puede... un producto de limpieza, O incluso puede tomarse un refresco o una comida rápida, ¿no? Tenemos maquinaria también de vending, ¿no? Y luego tenemos ya nuestro servicio de limpieza de vehículos interior, ¿no? Que ahí, analizamos un poquito el coche, lo vemos con el cliente, le damos un precio que es muy económico. Estamos cobrando por una limpieza básica en un coche normal, con una suciedad normal, en torno a los 35 euros. Y si el coche, digamos, si lo quiere hacer limpieza completa, pues estamos cobrando en torno a 60 euros. Este año hemos subido un poquito las tarifas, más 5 euros. Estamos cobrando 35 y 65 euros en la completa. Bueno, está bien saberlo. Sí, y también tiene también una tienda de apoyo para artículos relacionados con el mundo del automóvil, ¿no? Tenéis sí, aceites, la gente que se quiere comprar pues, ambientadores, anticongelante, sí. Bueno, todo este tipo de cosas que sobre todo limpia salpicaderos, que la gente acaba de limpiar su coche, lo aspira, pues luego también quiere dejar su salpicadero interior presentable, pues bueno. Digamos que es un complemento más al autoservicio de lavado y aspirada, ¿no? Muy bien. Y oye, unas preguntitas más. ¿Por qué en Cuarte? ¿Cuánto tiempo llevas en Cuarte? ¿Estás vinculado? ¿Vives aquí? Cuéntanos un poquito la historia. Bueno, mi contacto, digamos, con el ayuntamiento fue que me favorecieron un poco las condiciones. Uno de los éxitos, digamos, para crear un autolavado es tener una parcela que realmente esté muy bien comunicada, que haya talleres y que haya un buen paso de vehículos. Y si es posible, un paso de vehículos lento, ¿no? Estos son los criterios fundamentales para que el autolavado funcione. Y lo cumples perfectamente. Surgió esta parcela, se hizo un análisis de paso de vehículos, yo hablé con el ayuntamiento, me pusieron, la verdad es que, bastantes facilidades en su día, y bueno, nos lanzamos. Hay que cumplir una serie de requerimientos ambientales que tienen su trámite, pero bueno, nos lanzamos y realmente, pues bueno, ahí estamos desde el año 2007, desde el 13 de octubre del 2007. ¿Y tú vives en Cuarte o viniste a Cuarte? Yo no vivía en Cuarte, pero ahora vivo en Cuarte. Eso está bien, es que Cuarte engancha. Estoy en la zona de Diala Mínion desde hace un año y medio aproximadamente. Zona, sí. Y bueno, estoy contento tanto a nivel de trabajo como a nivel de domicilio. Es que hay calidad de vida también, bueno, aparte que es una zona muy residencial y muy tranquilita, muchos servicios... Exactamente, es una población que en principio tiene servicios y está bien comunicada. Exacto. Y bueno, los planes del ayuntamiento, bueno, pues si se cumplen, yo creo que tendremos una calidad de vida todavía mayor. Hay que desmitificar lo de Cuarte Ciudad Dormitorio. No es dormitorio, tenemos todos los servicios Es ciudad residencial. Gente, pues, exactamente. Con un pozo industrial, pero ciudad residencial. Sí, bueno, la gente inicialmente pues lleva unos hábitos adquiridos de ciudad dormitorio, pero luego se da cuenta que se va integrando en el municipio y se va integrando en las actividades que el municipio desarrolla, ¿no? Y luego aparte la comodidad de tener el trabajo en el mismo municipio donde estás y donde vives y resides, ¿no? Sí, eso claro, ya es un lujo importante. Increíble, increíble. El otro día no sé quién me decía, ¿por qué no bajas a Zaragoza? Que hay promoción, ¿no? De cierta vivienda. Y era, no, a mí dejarme tranquila en Cuarte. Vamos dejando, vamos dejando nuestros lazos con Zaragoza. Poco a poco todo el mundo deja su peluquero, deja su dentista, sí, deja todo porque hay todo aquí. Sí. Realmente lo tienes todo a mano. Es irremediable, ¿no? Es una cuestión de vida ya. Bueno, ha sido un placer, Alberto, charlar contigo. Tomo nota, a las 3:30 me acercaré por ahí. Podemos decir el teléfono, nos lo dices, podemos decir la dirección, que está situado fantásticamente entre el polígono, con acceso al resto de polígonos, a Valdeconsejo, al lado del famoso Hotel Don Fidel y de otros establecimientos colaboradores con el Proyecto Cuarte, un lugar fantástico de cruce de caminos, ¿no?, de los polígonos. Exactamente. Y dinos tu teléfono porque no lo recuerdo de memoria. Mira, el teléfono es el 654-568-538. Ahí marcamos hora para hacer una limpieza manual, ¿no? Sí, perfectamente. En este teléfono te cogerá cita la persona que está en la instalación, o si no, si una persona se quiere pasar por la instalación, pues directamente a la tienda y acuerdan ya un día y una hora. 654-563538. ¿He tomado buena nota? Exactamente, 654-568-538. Para lavados convencionales, simplemente ir allí, en cualquiera de los boxes, tú te haces tu lavado. Eso es. Exactamente. Alberto, muchísimas gracias. De mi coche limpio, gracias por atendernos. Muy bien. Un abrazo. Venga, gracias a vosotros. Adiós. Adiós. Autolavado Mi Coche Limpio. Disponemos de agua caliente osmotizada, aspiradores, limpia alfombrillas, papel de...